Frecuencia interceptada. Iniciando secuencia de conexión. Señal establecida. Iniciando radioactivos. Saludos desde Onda Campus, la radiotelevisión de la Universidad de Extremadura, desde la que acabamos de saltar la emisora de tu frecuencia favorita. Y bueno, aquí estamos una semana más, como ya sabéis, esto es Radioactivos y perteneciente al Instituto de la Juventud de Extremadura y de la Consejería de los Jóvenes y el Deporte. Somos Fátima Pobes y Álvaro Baena. Y Fátima, como suele decir Marcos, este es un programa en el que durante los próximos 30 minutos vamos a entretener a la gente con música, con entrevistas, con encuestas, con noticias y con noticias curiosas. Así que, ¿qué te parece si empezamos? Venga, vamos al lío. Iniciando noticias. Tiempo de noticias en Radioactivos. Fátima, ¿dónde está Marcos? ¿Dónde está Marcos? No sé, me decías tú, a ver si se ha ido a China otra vez. Yo creo que sí, que se ha tomado ya las vacaciones. La próxima que nos lleve a nosotros. Que se vaya a donde quiera, porque a mí ya me tiene harto. Esto de abandonarnos a nuestra suerte... Yo no sé, espero que por lo menos se traiga noticias curiosas de la mano. Lo que traemos es ya la información más... Noticias normalitas, sí. Más reciente. Cuéntame. Bueno, a ver, pues empezamos con los premios Euroscola. El pasado miércoles, no sé si lo sabes, pero el 11 de mayo se entregaron en Mérida los premios Euroscola, que es un concurso dirigido a la comunidad estudiantil organizado por la Oficina del Parlamento Europeo y la representación de la Comisión Europea en España, entre otros organismos. Nuestra comunidad pues está coordinado por el Instituto de la Juventud. Sí, además sí que lo conozco porque se premiará a los 5 equipos extremeños que han obtenido una mejor clasificación en esta edición del concurso. Y el tema elegido para 2011 ha sido la celebración del Año Europeo del Voluntariado. Además, con anterioridad a la entrega de premios, los integrantes de los 5 equipos finalistas en Extremadura, que son alrededor de 50 jóvenes, pues participan en la grabación de un lip dub, que es esto del doblaje de labios, que está muy de moda, ¿no?, en YouTube. Poner una canción y hacer como que la cantas entre a lo mejor un montón de gente. Se ha visto sobre todo en las universidades. Sí, de hecho, sí que hubo un concurso. Sí, de hecho creo que aquí se hizo. Un poco... algo se hizo, ¿no? Sí, un poco amateur, pero se hizo. Bueno, este lip dub, pues realizado por la Asociación Juvenil y Lógico de Villafranca de los Barros, que no sé si habéis tenido la oportunidad de ver algún trabajo suyo. Yo sí he visto un cortometraje y la verdad es que una calidad... increíble. Y el lip dub, pues, es eso, un vídeo musical realizado por un grupo de personas que sincroniza sus labios, los gestos y movimientos con una canción popular o cualquier otra fuente musical. Y para conmemorar el Día de Europa, pues la canción escogida se inspira en el himno de la alegría de Beethoven. Nos llega el primer certamen de vídeos urbanos organizado por la Factoría Joven de Mérida. Pueden participar jóvenes de entre 14 y 35 años y los vídeos pueden entregarse hasta el 16 de mayo en esta instalación juvenil, solo hasta el lunes que viene. Y el viernes 20 de mayo habrá una gala en donde se conocerán a los autores de los vídeos ganadores. ¿Y cómo puedes participar? Pues muy fácil, llamando a la Factoría al teléfono 924-318163. Lo repetimos, puedes llamar a la Factoría de Mérida, Factoría Joven de Mérida, al teléfono 924-318163. We'll be right back. nos ha faltado ese robot que tenemos, esa voz femenina diciendo lo de encuesta joven, ¿no? Yo creo que lo tengo por aquí, a ver. Encuesta joven. Ahí está. Ahí estamos, ya en la encuesta joven. Que no se pierda, hombre, se nos pierde por el camino aquí la robot femenina. ¿De qué voy la encuesta? ¿Qué traemos hoy, Fátima? Pues mira, algo que, bueno, a mí la verdad es que sí que me resulta algo bastante familiar y conocido. A ti puede que algo menos. A ver. Quizás lo conoces un poquito más por tu hermana. Cierra la revista Superpop. No me digas. Sí. Pero qué mítica, ¿no? El forro de cualquier carpeta de... ¡Claro que sí! Ya se acabó el poner los pósteres en la habitación para las chicas de 13, 14, 15 años. Esto es un antes y un después. Sí, sí. Ahora se quedan con la versión online. Y es que un estudio cuestiona los contenidos de las revistas para jóvenes, considerando las mismas una bomba de relojería, que la verdad que puede que sí lo sean. Hombre, es que tiene algunas preguntitas. Sí, preguntas como, ¿eres bruja o vampiresa? O afirmaciones como, conviértete en la reina del instinto. Por Dios. O, aprende a dar un kiss de película. ¿Qué te parece un todo kiss, eso? Un kiss de película, sí. Un susto de película me da a mí que nos iba a dar si los jóvenes de hoy en día, no, los siguientes, los que están por venir, empiezan a decir tanta tontería, porque yo lo siento mucho, pero me parece mucha tontería. ¿Qué es esto de bruja o vampiresa? ¿Esto de qué va? La verdad es que lo ves años después y dices, ¿cómo podíamos leer esa revista? Yo lo siento, pero yo en aquella época me dedicaba a las revistas de la PlayStation. Es lo que, claro, los chicos. Y a las revistas de coches. Y las revistas de coches sigo con ellas. La Superpop ya no. No. Bueno, yo leo aquí, la Unión de Consumidores de Extremadura alerta de estas publicaciones, que el 90% que están dirigidas a los adolescentes hacen un flaco favor a la igualdad y fomentan un espíritu consumista. ¿Qué preguntas podemos hacer a los jóvenes, Fátima? ¿Crees que estas revistas para jóvenes tipo Bravo o Superpop, aunque ya no exista su versión en papel, fomentan valores negativos en los jóvenes como consumismo, estereotipos, superficialidad? Bueno... ¿Qué piensan? Vamos a preguntar. Esperemos que ninguna salte a la palestra diciendo que vuelva la Superpop. A ver, pues a mí el tipo de publicaciones como son la Superpop, Bravo, todo este tipo de revistas que son para... que las compran niñas de 15 años y súper pequeñitas todavía, yo creo que sí que fomentan un poco lo que es el consumismo y el hecho de que importa más la apariencia que lo que realmente es una persona. Pues yo pienso que es una revista, hombre, que en origen, una revista interesante para la gente joven, sobre actualidad musical, ídolos no adolescentes y juveniles. Y, hombre, la revista en sí está bastante bien. El problema es que con el tiempo, pues como otras publicaciones, pues ha ido degenerando bastante, ¿no? A mí me parece que este tipo de revistas hablan de cosas muy insustanciales, que a los jóvenes lo que van a hacer es que al final acaben preocupándose por tonterías y no por los problemas reales. También yo creo que indican a las niñas o las llevan por el camino de la prensa rosa también. Bueno, a mí realmente pena no me da porque yo es un producto que nunca he consumido, pero que sí lo conozco porque, bueno, son muchos años los que llevan en el mercado y es una revista bastante popular, vaya. Sí, puede ser que sí la comprase alguna vez, porque cuando eras fan de algún grupo y todo eso. Pues la verdad es que yo nunca he comprado estas revistas porque mi madre nunca me dejaba, la verdad. Siempre me decía que estos contenidos no eran oportunos para niñas de mi edad. Fátima, yo no sé. Yo la verdad es que creo que la Superpop, como está bien. Ya sin encontrárnosla por ahí en los kioscos ni nada. Bueno, pero no te preocupes que ahí seguirá vigente la versión online para todas las chicas. Y realmente ahora los jóvenes cada vez pues más ordenador y menos papel, ¿no? Sí, también es verdad. Bueno, mójate. ¿Tú qué dices? Contesta tú también. Yo pienso... ¿Tú eras fan de la Superpop? Yo sí, lo reconozco. Yo compraba la Superpop. Cada 15 días compraba la Superpop y en mi cuarto había póster. Pero yo ahora, de hecho, el otro día una amiga me lo puso en Twenty, que cerraba la Superpop, y me metí para ver la edición online, y es que sigue completamente igual. Y ahora lo piensas años después y dices, es penoso, es completamente penoso. Yo creo penoso. Que hasta es peor, fíjate lo que te digo. Porque estos estereotipos de consumismo, la superficialidad, todo esto, yo creo que se va a ver incrementado, porque además ahora no lo pueden hacer en un parque, leyendo la revista, o en cualquier otro lado, porque una revista es mucho más manejable. Aunque bueno, ahora ya con los portátiles... Antes se las llevaban en las mochilas a clase, las claro, leían en el recreo. Pero ahora es que tienes que estar enganchado al ordenador si quieres seguir leyendo la Superpop. Más enganchado al ordenador. Yo creo que incluso está mejor siendo papel, porque ya puesto a que siga este tipo de revistas... Ahora te quitan el póster y lo regalo. ¿Es cierto? Oye, pues no, ahí no, ahí sí que no había caído yo. A lo mejor te dan el póster, pero dice, te lo tienes que imprimir. Lo tienes que imprimir. Claro, ya no tiene la misma gracia. No, pero sí es verdad. Este tipo de revistas deberían estar muy controladas, porque igual que los medios de comunicación, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con lo que cada uno dice por la repercusión, las consecuencias que puede tener en ese público que te lee, que te escucha o que te ve. Yo creo que estas revistas, dado el público objetivo que tienen, ¿no? Una parte de la sociedad que es bastante maleable todavía, que se puede formar una opinión. Y aún así piensa que no son iguales las niñas de 13 años de hoy que de las de 10. También. Yo no, ahí ya no voy a entrar. Eso es un debate. Eso es algo más largo, lo dejamos para otro día, para otra encuesta. Para la macroencuesta. Macroencuesta. ¿Qué ha cambiado en estos años? No lo sé. Pero yo creo que sí, que la gente más o menos está de acuerdo en que este tipo de revistas deberían cambiar un poco su línea editorial. Firmamento cayó en el centro del salón, y al saber que ya de largo nuestro amor se fue, gritamos más cada vez. Y aún preguntas quién perdona a quién. Entras en la habitación porque me has hecho venir. Siempre terminas sacando lo malo de mí. Ayer decías que no y ahora me dices que sí. Soy tu problema y tú el mal que me haces sufrir. No me levantes la voz, que no respondo de mí. Sabes de sobra que así no podemos seguir. Algo me dice que no, que esto se pierde. ¿Y quién nos lo iba a decir? Se secó nuestro jardín. Es normal, tú eres marea que viene y se va, y yo la orilla del mar. Y aún preguntas quién perdona a quién. No lo esperaba de ti. ¿Cómo has podido decir que ya no somos los mismos? Que no eres feliz, que a veces piensas que no soy yo para ti. Porque no sientes la estrella que hay dentro de ti. Nos bastaría un perdón, un renovarse o morir. Aunque yo empiezo a pensar que lo nuestro es sufrir. Algo me dice que no, que esto se pierde. Somos Abel y Caín. Radioactivos, Onda Campus, tu radio universitaria. Entiendo cómo la rabia enciende las palabras. Palabras que no son nada, pero llegan al alma. Y me arrepentiré, y no quiero, y te espero. Y he decidido no perder ya ni un solo segundo más. Por favor, dile una vez qué es lo que quieres de mí. No puede ser que las cosas se queden así. Como la triste canción que yo escribí para ti. Como el maldito silencio que llega hasta mí. No te querrán como yo te quise a ti. Y vivirás sin recuerdo que hiciste morir. Fuimos ninguno de dos, fuimos Abel y Caín. Fuimos un cielo que llueve y se aleja de aquí. Estás en la habitación porque me has hecho venir. Siempre terminas sacando lo malo de mí. Ayer decías que no y ahora me dices que sí. Soy tu problema y tú el mal que me haces sufrir. No me levantes la voz, que no respondo. Fuimos ninguno de dos y un cielo que llueve. Iniciando noticias curiosas. Sácate el Excel, con tu piel satén. Sácate el Excel, haz el sol crecer. Sácate el Excel, yo no sé perder. Antes hemos escuchado la canción Ninguno de Dos de Maldita Nerea y la que estamos escuchando ahora pues es la sintonía de las noticias curiosas que tanto nos gusta, que tanto le gusta a Marcos. Ay, lo que me estoy acordando de Marcos y de su madre y de su padre. ¿Dónde él, está Marcos? Él se lo pierde, luego que no diga, ay chicos, no estaban las curiosas, nada. Desde luego, qué desvergonzado el tío. Yo no sé dónde va a acabar esta relación que tengo yo con Marco. Vamos a acabar a palos, a palos. Yo no quiero estar en medio, mejor vamos a dar las curiosas. Porque además te voy a decir que cualquier día cojo y lo mato. Porque es que me acabo de enterar, Fátima, de una noticia curiosa. Yo no sé si tú sabes esto, que ahora que viene el tiempo, el buen tiempo, nos gusta tirarnos a la piscina, que nos gusta bañarnos. Estás diciendo, yo tengo unas ganas de playa, bueno, piscina, lo que sea, la verdad. Pero bueno, de estos días que hace un poquito de frío, un poquito de rasca, no te vas a la playa, te vas a la piscina, claro. ¿No? A una piscina, si puede ser climatizada. Pues bueno, fíjate, a raíz de que me voy a cargar a Marco y de que tenemos ganas de piscina, te voy a contar. Fíjate qué bien traído. Se trata de aprovechar los recursos. En Inglaterra el mismo fuego que se usa para quemar cadáveres calentará una piscina climatizada. El calor generado en el proceso de llevar a cenizas a los muertos mantendrá confortables a los vivos que naden en una piscina de Hampshire. Se trata de encontrar una manera de hacer más atractiva la oferta del natatorio de Aldershot Lido y así poder cobrar una entrada más pues barata, ya que recientemente dejaron de recibir un subsidio gubernamental. Bueno, quien dice barata dice... Se me está quitando un poco la gana. Quien dice barata dice más cara, porque como está calentita el agua, pero sí, digo sí. Yo que deberían abaratarla porque el método no es el mejor. No. Eric Neal, que es concejal de Rasmus Borough, explicó que en estos tiempos difíciles se consideran todas las opciones y estamos preparados para probar cualquier cosa con tal de mantenerlo abierto. Este hombre iba a decir, es capaz de matar. Oye, a lo mejor habría que saber los cadáveres que llegan allí, si son fortuitos. Ya con lo que me has contado, no sé, casi que me voy a la playa directamente. Paso un poquito de piscina. El tío está empeñado porque se ve que la piscina lleva abierta desde hace 81 años y ha sido sede de innumerables competencias deportivas. Y dice, esto no se cierra, vamos, por encima de mi cadáver. Y aunque nunca mejor dicho. No creo que se atreva a decirlo. Más noticias curiosas, Fátima. Más, pues tú estás paseando tranquilamente por una zona comercial de China y oyes ronquido. Sí, porque las zonas comerciales de China son lo que yo más habitúo a pasear. ¿Dónde vamos? Bueno, se lo podemos preguntar a Marco. A ver, cuéntame. A 6 metros del piso una mujer dormía. Madre y mía. Según los que paseaban por la zona comercial de Lanzhou, China, también roncaba. O sea, que la tía estaba como... ¿Debajo de la tierra o...? No, espérate, porque es que no estaba en su cama del segundo piso de un edificio, no. Estaba acostada sobre una rama en lo alto de un árbol. Ah, esta es la típica historia de que llamas a los bomberos para que te bajen a la abuela. Claro, ¿no? Efectivamente. Y los que pasean por ahí haciendo sus compras ni siquiera hubieran notado su presencia, de no ser por uno de sus zapatos. No hubiéramos sabido de dónde salían los ronquidos, de no ser porque se le salió un zapato y se le cayó a alguien en la cabeza. En vez de la maceta, pues el zapato. Oye, pues casi que mejor, aunque si fuera un zapato de estos de tacón gordo, ¿no? De un poquito de centímetro, pero bien ancho. Eso te da la cabeza y te tiene que hacer pupa, ¿eh? Pupa. Yo no sé, porque la mujer pupa tenía que tener en la cabeza, porque para conseguir que se bajara... Le enseñaban sándwich y una botella de agua. Ese era todo su... Como si fuera un gato. Es que igualmente... Efectivamente. Pero yo lo que no entiendo ya no es cómo subió o qué hacía ahí arriba. Es cómo tuvo el valor de dormirse. Pero se ve que la mujer muy bien no... No tenía que estar muy bien. En su sano juicio no debería de estar. No, sí, desde luego no podía faltar una historia así en Noticias Curiosas. Y esta noticia es un poco difícil de dar, la verdad. Yo no sé, porque después de lo de Lucía Destroyer, ya me creo todo de los niños. Porque lo de armas de destrucción masiva para un colegio... Que te lo decía yo antes que la encuesta, que los niños de hoy no son iguales, ¿eh? Claro que no, pero si nada más que hay que echar un vistazo a la Super Pop, ¿cómo van a ser iguales? ¿No? ¿Ya si no? Bueno, ya la versión online. Claro, yo creo que se ha puesto peor la cosa. Fíjate, con lo de bruja o vampiresa, que yo todavía sigo sin saber por dónde van los tiros. Te cuento, un niño de 6 años ha sido acusado judicialmente por jugar a los médicos con una compañera. Pues sí, amigos, sí. los niños también están muy espabilados. En el estado de Wisconsin, las autoridades han hecho lugar a una acusación contra un niño de 6 años por asalto sexual a una niña de 5. O sea, que encima era mayor. Desde luego, menudo, ¿cómo se dice? Bribón, ¿no? Bueno, este hecho ha reavivado la polémica respecto a los juicios basura, ¿no? Esto, particularmente en este caso, según los expertos, se trata de una conducta perfectamente normal en chicos de esa edad. Claro, todos los niños jugaban a los médicos, ¿no? Están experimentando, están conociéndose, no creo que lleguen a mal, a más. Pero bueno, bajo la ley estatal, el niño no puede ser condenado por un crimen. Pero la parte querellante, es decir, la que ha denunciado, ha presentado su caso como un pedido de servicios de protección para el menor. Pero si es otro menor, si es solo un año mayor, si el juez encuentra culpable al muchacho, por llamarlo de alguna manera, la corte podría exigir que él y su familia reciban algún tipo de tratamiento. La demanda está apoyada en el hecho de que el niño el verano pasado le apretó los pechos a su niñera, se sacó la ropa, se frotó contra sus piernas e intentó besarla. Lo que viene siendo un perro, vamos. El abogado defensor sostuvo que el caso es de locos y que jamás escuchó que se acusara de asalto sexual a un niño de esa edad. La abogada que denuncia pues explicó por su parte que no se trata de castigar al pequeño, se trata de asegurarnos que reciba la ayuda que necesita. Pero qué ayuda, pobre niño, seguro que inocentemente, vamos. El niño diría, por favor, pero inocentemente si, o bien listo. Si es lo que veo en la tele y en el Super Pop, ¿qué queréis que haga? Ahora me decís que está mal, ¿no? Y así están los niños de hoy en día. No, sí, sí. Yo creo que hay algo que se nos está escapando. Yo a esa edad jugaba a las canicas. Sí, sí, yo no recuerdo, la verdad, nada de esto, pero en fin. No, tú no, ¿no? Tú también las canicas. No, yo las canicas no. Yo estaba con mis peluches, mis muñequitos y ya está. No, sí, yo con mis Action Man. Pero también le mangaba la Barbie a mi hermana. Y lo juntaba los dos. Pero ves... Yo no, yo, o sea, lo que viene siendo yo, lo que no. Es tu persona física, no. No, no, eso tendría que venir más adelante, no a los 6 años, por Dios, ni a los 5, fíjate esta chica por llamarla de alguna manera, chica, muy chica. Bueno, yo creo que no hay nada más que decir, ¿verdad, Fátima? Mejor callar. Ayudas para jóvenes con ideas. Si eres joven y tienes ideas emprendedoras, hay 10 tipos de ayudas diferentes para impulsar tu iniciativa. Para proyectos sociales, empresariales, artísticos, deportivos o culturales. El plazo de solicitud finaliza el 27 de mayo. Infórmate en ayudasiniciativajoven.org. Gabinete de Iniciativa Joven, Junta de Extremadura. Radioactivos, Onda Campus. Ya me cansé de insinuarme, me molesta que tu mente no me capta. ¿Sabes qué ocurre? Que todos esos besos y abrazos están bien, pero que casi que me aburren. Yo necesito más acción, lo pide el cuerpo y el corazón. Yo necesito más amor, y ahora decide tú. Quiero ver dónde empieza y dónde acaba tu piel. Entiéndeme con tus besos, prueba todo mi ser. Quiero ser manantial en donde apagues tu sed. Realizar tus deseos, muerte y vida a la vez. Ajá, muerte y vida a la vez. ¿Sabes qué pienso? Que toda esta historia va muy bien, pero no entiendo que me des tantos rodeos. ¿Sabes qué digo? El tiempo que no he hecho junto a ti, estoy pensando y soñando estar contigo. Te necesito, corazón, estar contigo es mi perdición. Te necesito tanto amor, y ahora decide tú. Quiero ver dónde empieza y dónde acaba tu piel. Enciéndeme con tus besos, prueba todo mi ser. Quiero ser manantial en donde apagues tu ser. Realizar tus deseos, muerte y vida a la vez. Dime lo que sea, dime lo que piensas. Dime qué deseas, dime lo que esperas. Yo me rendiré ante ti. Dime lo que sientes. Dime que me quieres. Dime que Cargando propuesta de ocio. Y bueno, como siempre, una semana más, actividades para todo el fin de semana, para que no os quedéis en casa aburridos. Hay mucho tiempo y ahora que hace solito, y muy buen empieza tiempo. El calor. Nada, en casa no queremos ver a nadie. Y bueno, nada, no actividad gorda este fin de semana. El WOMAS, que es su 20 aniversario, de 12 al 15 de mayo. Me está dando más, miedo Mario. Con esto de actividad gorda, en plan el holocausto musical. No, hombre, no. WOMAS, la fiesta de las músicas, las artes y las danzas del mundo, celebra 20 años de simbiosis con Cáceres y los cacereños y todo el público que cada año acude a disfrutar de esta cita gorda e imprescindible del calendario cultural. Del 13 al 15 de mayo, Cáceres volverá a convertirse en el centro de las músicas del mundo y sobre sus escenarios, en sus calles y plazas, en todo su casco histórico, volverá a brillar la luz de culturas venidas desde los rincones más alejados del planeta. ¡Ay, qué bonito me ha quedado! El Festival WOMAS Cáceres cuenta con actuaciones de 18 artistas confirmados provenientes de 14 países de 3 continentes diferentes. La presentación de la edición de 2011 del World of Music, Arts and Dance, que no sabía si tú sabías de dónde venía lo de WOMAS. Algo me sonaba, pero no bien. Que yo hace años decía lo de WOMAN, mujeres, no, que no se sabía ni por qué, ¿no? Bueno, pues este WOMAS traerá músicas provenientes de África, América y Europa. Desfilarán por el escenario ubicado en la Plaza Mayor de la ciudad, que este año será el único tras la eliminación del escenario de la Plaza de las Veletas por un recorte que ha habido, la crisis llega a todos lados, de 80.000 euros en el presupuesto, pero que alargará a cambio las actuaciones desde el jueves al domingo para acoger a todos los músicos. Uf, qué parrafazo estoy dando aquí. Yo no sé si está haciendo mucha información, Fátima. Bueno, pero hay que decir que por lo menos... Información que es buena, porque sí. Conocemos un poquito más, sabemos ya quién va a ir. Cuéntame más. Eso si te voy a decir. Mira, entre los componentes africanos se encuentran nombres como Bayoli, de la República Democrática del Congo, Dober Nahoré, de la Costa de Marfil, Les Grandes Personnes, de Burkina Faso, la Orquestre Nacional de Vars con representación en Francia, que yo voy a dejar de decir las cosas en su idioma, se me entiende mejor en español, Marruecos y Argelia, y el conjunto senegalés Takeifa. Y por su parte, la música estadounidense vendrá de la mano de Candy Staton y de Hypnotic Brass Ensemble. Y la europea estará presentada por la banda portuguesa Anaifa, los ingleses Nineback, el grupo Don't Let's DJ, con componentes ingleses y jamaicanos, y los franceses Chapelier Fou. Respecto a las bandas españolas, que también hay, por supuesto, cabe destacar la presencia de 4 agrupaciones extremeñas conformadas por Barrunto Bellotaban, El Viaje de Rose, Felisa Vega y Escalabraos, a los que se unirán en representación española los grupos Bigot y, atención, Kiko Veneno. O sea que no, yo creo que no es como para quejarse. No, lo que yo te decía, una actividad gorda para no perderse. El que no quiere disfrutar es porque no quiere, y no hay más que decir, porque yo creo que el tema del WOMAS hay que verlo, hay que visitarlo, es algo muy enriquecedor. Y además ahora que han renovado la Plaza Mayor de Cáceres y, bueno, la estrenan este fin de semana a lo grande. Pues sí. Pero hay más, ¿a que sí que hay más? Claro que hay más, porque para quien no le guste mucho esto del WOMAS, de la música y tal, tenemos dos actividades bastante interesantes también. Marchosas. Primer campamento universitario de Raíz de Extremadura, 14 y 15 de mayo, en Cañameros. Si queréis más información, podéis entraros en su web extremaduraraiz.es o llamar al teléfono 605-2138-80. Y además, una marcha cicloturista, que es la 16ª ya, en Sierra de Gata, en Moraleja, el 15 de mayo también. Organiza el Club Ciclista de Moraleja y, por supuesto, tienen su página web y su teléfono para que el que se quiera apuntar, pues acuda corriendo o en bici. ciclismoextremadura.org o el teléfono que tenemos aquí, que nos facilitan, es 635-672-807. 635-672-807. ¿Que no te gusta el WOMAS? Pues vete al campo, corriendo, coge la bici, haz lo que te dé la gana, aprovecha que hace buen tiempo, hombre, pero por favor. Pero sal de casa y pásalo bien. Claro, pero que te quedas en casa, pues no te olvides de escuchar Radioactivos, por si acaso, yo lo digo. No estoy tratando de hacer publicidad interna ni nada, es un plan más. ¿Qué te parece si le dejamos a nuestros oyentes que indaguen por internet para que, como nosotros, claro, se enteren sí, de la mejor información? Y de las noticias curiosas, por supuesto, que a mí también me gustan. Que siempre nos lo cuentan nuestro historial, ¿no? Sí, parece que no, pero ahí está. Iniciando historial. juventudextremadura.com, espacios para la creación joven.net, redacción joven.com, micuartoblad.es, ondacampus.es. ¿Qué te parece? ¡Hemos llegado al final! Hemos llegado al final y bueno, yo te dejo, me voy directita al WOMAS, ¿eh? ¿Al WOMAS te vas, no? Pues que sepas que yo voy a ir primero a la marcha, después a lo de las bicis y me voy a ir en bici cargando con todos los de la marcha al WOMAS y allí nos vamos a escribir y vamos a pues cantar. Ya allí te veo, ¿eh? Ya allí te veo. Bueno, pues allí nos vemos. Iniciando secuencia de apagado. Devolviendo frecuencia. Conexión terminada.